Natural Music. Natural Music. Natural Music. Tu espacio reggae en la Casa de la Cultura. Yeah, girl, where the man that right? Why you want shy, man? I'll check all the official data, you know. Officially, this is your number one station, your official station. You know. Do it! With Jah, all things are possible. Without Jah, it's impossible. Remember that! Radio Revista Cultural Urbana. Un espacio para compartir la buena vibración del reggae con el mundo. Natural Mystic. Un martes más en la Natural Mystic Radio, acá con un programazo. Acá estamos, un programón llenos de energía con toda la familia aquí completa, la cabina llena de tanto poder ahí, tanta energía positiva. Saludos, mis hermanos, Freedom, gente, Sativa. Buenas noches, ¿cómo estamos? Una vez más, Natural Mystic se conecta, sintonizado en vivo y en directo, ya lo saben. También por la Casa de la Cultura 940 AM, denle like a Facebook, compartan la publicación. Como lo dijo el Juancho, estamos con casa llena, con invitados, su invitado de lujo. Entonces, empezamos internacionales, así que bueno, empezamos con toda la vibra de este programa. Así que, yes, comenzamos aquí conectados con lo mejor del reggae, también aquí con los grandes invitados que contamos el día de hoy. Contamos con el hermano Diego Viteri, alias Vueltas. Y Sista Kira, desde Alemania, representantes también aquí del reggae en el mundo, y que están ahorita compartiéndonos y que vienen a compartir mucha vibración en esta noche. ¿Cómo están, hermanos? Ya van, todo bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. ¿Qué tal les ha recibido Ecuador? ¿Cómo se siente llegar de lujo. Nos ha recibido con un locro de papas. ¡Qué rico! Lo primero, la comidita de la tierra. Claro. Y eso, justamente estábamos conversando tras cámaras justamente con el personal acerca de eso bonito también, del trajín, de muchas cosas que trae también el hecho de llegar a la tierra, cómo se siente diferente muchas cosas, pero a la final sigue siendo la misma unidad de siempre, la misma buena energía con la que comenzamos este programa. Bacanísimo. Y lo que Tenemos a continuación es la agenda cultural. Ponte pilas con los eventos que se vienen para estos meses, estas temporadas, bien power. Así es. Tenemos Logia Marginal por los 20 años. Ponte pilas del 11 de julio en la Nina Shunku. Empieza desde las 8 de la noche este evento. Ponte pilas ahí para toda la gente. En la escena nos ayuda. Tenemos en escena a Cielo Verde y Gabriel Arce. También como invitados especiales, Jean Juan Shakur, Roberto Carlos de Zion Cult y también The Feeling Air Band. Y obviamente la Logia Marginal. Y la Logia Marginal que está celebrando sus 20 años de trayectoria. Así que vamos a celebrar. Vamos a celebrar esa. Vamos a hacer una fiestota por ahí. Tenemos Versus Etapa 3K. Ponte pilas, esto es en el Teatro Prometeo el 3 y 4 de agosto. Esto es un evento de la escena Inquito, ¿verdad? Sí, es EK, la tercera etapa de una batalla de bandas. Justamente es un versus en composición inédita y va a estar súper interesante. Va a ser con tarima móvil y una puesta en escena innovadora también de parte de escena Inquito. Bacancísimo, esa es la actitud, que la escena no muera, que la música en vivo esté presente. Tenemos el workshop de Drum and Bass a cargo de nuestro hermano Diego Viteri, el Vueltas, mi brother. Esto es en la Nina Shunku el 25 de julio, ¿no? Va a ser un conversatorio muy bacán, un aprendizaje ahí muy chévere por parte de... que nos va a enseñar muchas cosas nuestro amigo, tanto en vivencias, ¿no? Como nota algo musical. Un poquito de lo que va a ser lo del 25, coméntanos, ¿ya? ¿Cómo va a estar? Chiquitito. Tengo que decir, en primer lugar, que esta es la primera ocasión en la que voy a hacer este tipo de cosas. Gracias por la invitación, gracias por la organización, más que todo. Yo pienso tocar varios temas en los que me gustaría hablar, conversar de cómo están creadas estas líneas y dónde uno toca esas líneas. Y así es que, bueno, la gente que le gusta el reggae y que son bajistas están cordialmente invitados a formar parte de esto, ¿no? Y así formar parte de una unidad, ¿no? Porque no solamente es mi trabajo, sino también me gustaría escuchar y aprender también de los demás. Bacancísimo, ahí está ese pequeño resumen del workshop que se viene el 25 de julio en la Nina Shunku. Ponte pilas ahí con esa información. Robadab en el Dirty Sánchez todos los martes ahí, ponte pilas. Bien, tenemos concierto de blues y reggae, una Rebel Night, una noche rebelde, esto a cargo de los hermanos de Salmo Reggae y la banda Giros. Por supuesto, esto es en el Rebel Salón el 19 de julio. Tenemos la Copa Monkeys Brew, campeonato de fútbol de bandas, por ahí se viene, ¿no? Un campeonato el 27 de julio, esto es en Carcelén, ponte pilas con esta información. Vivo por la música el 19 de octubre, Gonguana en escena, en la Ágora de la Casa de la Cultura, con Maxi Vargas se viene, ¿no? Abriéndoles también están. Abriéndoles están los hermanos de Salmo. La gente de Salmo y a la gente de Spiritual Lyrics. Así y bandas mexicanas. ¡Qué ventazo! Ah, claro, unas bandas de ska mexicanas. Y Emma. Bacanísimo. Queremos mandar también saludos a nuestro amigo Esteban DNS, que nos está mandando saludos. Éxitos, dice. Talitacum también nos manda saludos desde la Clan Ganja Clan. Yeah. Y María Beatriz Castro, saludos. Balita Bella. Vean, ahí está la gente conectada también. Preciosa. Siempre a la señal de Natural Mystic. Ahora sí, conversemos un poquito de su experiencia, qué nos quisieran contar, cómo es esta cuestión del reggae en Europa, cómo lo has sentido. ¿Cómo se encuentra tú? La escena allá también. ¿Cómo está la escena? ¿Qué nos podrías contar acerca de eso, María? Sobre la escena tengo que decir también que es difícil, creo yo, como en muchos lados, que no sea el Caribe, creo yo, ¿no? O sea, donde culturalmente, hablando respecto a la música, la gente se ha criado con otras influencias, en otra dirección, y creo que el reggae en Alemania en sí es bastante pequeño, pero a la vez bastante fuerte, y predominan naturalmente otros estilos de música, y la escena pequeña que está ahí está luchando y queriendo hacer cosas buenas también, ¿no? Ustedes saben a lo mejor que tenemos ya un superstar en Alemania, Gentleman, que está representando ahí su bandera a nivel mundial. Y bueno, ese no es nuestro objetivo, pero lo importante es mantenernos en la guerra, en la lucha, haciendo lo que nos gusta y transmitiendo nuestro mensaje. Compartiendo el mensaje. La gente de Natural Mystic lo sabe muy bien porque siempre estamos compartiendo música de Conscious Culture aquí en la señal de la radio, y justamente muy orgullosos de poder decir que hay algo ecuatoriano en esa música. Sí. Y eso, más tú, hermana, ¿qué nos podrías decir acerca de tu experiencia en el reggae, el Ecuador? Sí, muchas cosas. Principalmente estoy muy emocionada de estar otra vez aquí porque mis primeros pasos en la música reggae di en Ecuador, en Quito. Cuando yo cantaba hace 15 años con la banda Amarasta y con otros proyectos acá en los coros. Y ya, de cierta manera fueron mis primeros pasos dentro del reggae. Y ahí desde ese punto desarrollándome, ¿no? Siguiendo adelante y disfrutando mucho lo que estoy ahorita haciendo con mi banda Conscious Culture en Alemania. Soy una de las tres vocalistas, somos tres mujeres que ahí intercambiamos. Faltan más mujeres en el reggae. En general, sí, siempre fuerte, wow. Hay que luchar, hay que dar un buen mensaje y fortalecerse, ¿no? Entre mujeres, apoyarse entre mujeres, más que nada en esos mercados de música que para mujeres muchas veces es un poquito más difícil. Claro, y hay que decir también que nosotros... nos conocimos aquí en Ecuador, hicimos música junto a Alma Rasta y desde aquel entonces no nos hemos separado de eso. ¡Qué hermoso! Nos mantenemos de amor, por favor. Just connect the people. Yeah, así es. Y bacán estar aquí, bacán, o sea, qué emoción. Ya 4 años que han pasado desde la última vez que estuve aquí. Bien bonito. Bienvenidos. Queremos también enviar un saludo a nuestro amigo Omar Cárdenas, que nos dice, bacán, brother, viejo Diego, Kira, viejo Jay, saludos a todos. Omar Cárdenas. ¡Dale, Omar! Aquí también. Y bueno, yo... aquí estamos con compañía también, acá Jason Vallejo. Jason Vallejo, el brother ahí también. El parte de la escena. El maestro Jason Vallejo. Yo quiero compartir algo para toda la gente que se está conectando ahorita. Bueno, un regalito de nuestros amigos Conscious Culture, un disquito por acá tenemos para sortear. Miren, pónganse pilas, acá estamos con un disquito. La gente que está conectada, discaso, pónganse pilas, ¿no? Que discaso. Se puede llevar el disco de Conscious Culture en este momento. Vamos a comentar un hashtag Conscious Culture, ¿no? Por favor, ahí la gente vamos a comentar ahí. Pero igual ahí el comentario más original se puede estar llevando, así que... Pilas. Vaya ahí, pilas. El comentario también más original puede ser ahí. Vaya ahí. La vibra positiva para los brothers ahí. Miran el regalito, ahí está. Vea. Qué chévere. Con mucho amor. Conscious Culture, esa es. Así que gente, ya lo sabe, así que póngase a comentar hashtag Conscious Culture y también, bueno, su originalidad, algún emoji, alguna cosa. Bacanísimo, y lo que está sonando ahorita y lo que está sonando ahorita Michael Rose, Plastic Smile desde Jamaica. Fiesta estamos ahorita. Fiesta Natural Místico, invitados de lujo. Take your face from the crowd. ¿Ya has tanteado un poco de cómo está el reggae por acá? ¿Has escuchado algo? Bueno, siempre estoy, creo que, pendiente de lo que pasa en Ecuador. Me interesa mucho saber y más que todo darme cuenta que la escena de reggae en Ecuador no se muere, que la gente continúa haciendo música, que hay nuevas bandas que están formando parte de esta escena, creciendo juntos, y eso es simplemente maravilloso. Claro, en la misión. Y buenas bandas. Okay, sí. ¿No? Bacanísimo. Hermano, yo quiero siempre preguntarte y quiero que le cuentes a la gente cómo ha sido esa colaboración con esa leyenda del reggae que tú tuviste la oportunidad, no sé, Kid Udzai. ¿Qué experiencia? O sea, qué bacán, loco. Gracias, bueno, yo creo que lo vi exactamente así mismo. O sea, fue una experiencia inolvidable, ¿no? Algo que queda grabado para toda la vida y... claro, con una de esas leyendas de ese nivel, primeramente no me hubiese imaginado, ¿no? Pero todo nace a raíz del nacimiento de Conscious Culture, ¿no? Ahí conocimos a unos músicos muy importantes dentro de nuestra banda que formaron parte de nuestro paso en este gran proyecto que fue grabar nuestro álbum, Manny y Mark. No, Mark era nuestro orgel player, nuestro ¿cómo se dice? Pues organista. Nuestro organista. Y Manny, nuestro guitarrista. Ellos eran parte de una banda que se llama Jin Jin Band, alemana. Era la primera banda de Sebastian Sturm. Y a través de esta gente fue quien empezamos a conocer a la gente que estaba trabajando ya a este nivel, ¿no? Y claro, fue un placer saber que podía formar parte, o el ser invitado a formar parte de este gran proyecto como es Kid Udzai. Qué increíble. Y estaba escuchándole ya en Spotify, ahí a la gente, no, un llamado para que escuche y se descargue también, creo que en Spotify puede hacerlo. Ahí música con nuestro hermano Vueltas, bajista. ¿Qué? Yo también se me venía a la cabeza la pregunta, ¿qué tal hacer reggae con músicos alemanes? ¿Cuál es la diferencia o lo que podrías darnos de ahí? Bueno, yo creo que es una pregunta un poco, no sé, difícil de contestar. La cosa es que no solamente son alemanes en la banda, ¿no? Tenemos varias raíces, o sea, nuestro tecladista tiene raíces congoleses, ¿se dice así? ¿Sí? Una de las cantantes de la República Chipre, Cipriota. Chipre. Okay. La República de Chipre. Perdóname, no es mi lengua materna el español. Y a ver, ¿quién más? Nuestro percusionista es de la Turquía. Wow. Bastante, o sea, diverso, multicultural. Claro, Pero, claro, pero también hay que tomar en cuenta que los claro, tienen su descendencia, pero son músicos que se han formado en Alemania. Eso está claro, y creo que lo que diferencia de cierta forma a los músicos, más que todo alemanes, creo yo, es la individualidad, como uno trabaja. ¿Cómo se dice? Por favor, ayúdame con la individualidad. Palabra. Individualidad, como uno trabaja. Que la gente está más bien preocupada de su propia. ¿Cómo se dice? Mis palabras también son bien. Su esfuerzo, su capacidad. Ah. Su capacidad, y eso creo que también hace de los músicos bastante buenos y marcan también su diferencia, creo yo. Y claro, y con esas influencias que tienen ellos de otros lados, pues la música se hace mucho más rica, ¿no? Claro, uh-huh. Y claro. Es que uno puede estar ya todo el tiempo allá, pero siempre se lleva un poquito de donde es, ¿no? ¿De dónde es? De tú aportas, por ejemplo, tú aportas tú al ser de acá de Ecuador, o sea, llegas allá y decir, bueno, nosotros nos unimos aquí, el reggae, qué bonito que se junte la gente que tiene los mismos pensamientos, ¿no? Que vibra en la misma sintonía y que claro. Con los que se puede compartir y puede dar nacimiento a muchas cosas más grandes, incluso, o sea, aquí es más melodioso, más armonioso, más lindo, pero hasta la música tiene su detalle, ¿no? Perfecto, entonces claro, y yo se lo entiendo aquí al brother que les haga la pregunta, porque yo recuerdo también en el evento de Strange Miller que tuvimos acá la oportunidad de que él venga a estar acá con músicos aquí presentes, casi les para de cabeza, ¿no? La vibra jamaiquina. Sí, hay que trabajar con un jamaiquino porque, o sea, man, ya serio en la situación, ¿no? De musical, bueno, más que todo musical, muy estricto en sus temas, en las líneas del bajo, en los remates. Por ejemplo, yo, a mí me gusta hacer muchos remates al estilo de Bob Marley, de Carlton Barrett. Uh-huh. Pero él vino con la idea de que en Jamaica no es así, que solo le gustaba que dé dos, tres remates, tres golpes y se acabó. Más percutante. Sigue. Uh-huh. Oh, y esa es. Claro, una idea sí. Claro, de cómo quiere su música. Fue increíble, pero una experiencia igual inolvidable. Claro. Va a quedar grabada en mi corazón. Enviamos unos saludos gigantes también a nuestro hermano Fabri Gijón, dice, apuntado al sorteo. Saludos, familia, ya sabe Fabri. Ya lo sabe, gente. Diego Velasco. También, Velasco, muchachos, ustedes son la onda, suerte y sigan adelante, saludos, y acá está el CD, ya saben, por favor, apúntense, acá está. Marlon Cisneros dice, si gano el concurso podría venir la chica que lo hizo con mucho amor, entregarme a mi domicilio, por favor. No, eso no, el disco no va así. Solo el disco nomás, vienes a retirar acá. Pero ya lo saben, vea, gente, comentario. Ya, por Dios, de ahí ya lo saben. Hashtag Conscious Culture, ¿no? Sí, ahí, ya lo saben, gente, sigan ahí, participando. Ahí está el disco de Conscious Culture. Al final del programa, ahí vamos a ver quién se lo gana. Andrés ¿quién Núñez se lo también? Hace merecedor. Un saludo a Andrés Núñez, dice, Balita, una bestia. Bacanísimo. Bueno. La gente sigue. Bueno, yo quiero conversar un poquito ahí con Kira también, que es voz de la banda, ¿no? ¿A qué le escribe Kira? ¿A qué le canta? Sí. Bueno, en primer lugar, son experiencias que hacemos cada una en nuestra vida. Son temas que nos conmueven, temas que queremos decir a la gente, ¿no? Tenemos temas social críticos, también espiritual. Más que nada, yo creo que lo importante es ser auténtico y no cantar experiencias que no son de uno mismo. Por ejemplo, cantar yo del ghetto sería ridículo, porque yo no crecí en el ghetto, ¿se me entiendes? Yo solamente puedo hablar de mis experiencias y mis creencias y lo que veo en el mundo, lo que quiero decir a la gente. Bacanísimo. Y justo, no sé si quiero, yo quiero que me ayudes a presentar un temita, el primer tema que vamos a mandar al aire ahí, no sé, ahí, preséntalo por favor para la audiencia. Okay, y nos vamos con ese tema. Protected by Jah es un tema espiritual. Vayan ahí. Boom, boom, boom. God, Jah, protect us in life. God, Jah, protect us in life. This is a warning, protected by Jah. This is a warning when they try to put you down. This is a warning, protected by Jah. This is a warning, 'cause we will pay your life. I met you in my life, and I recognize the truth. Gente que entre, le dé like también a la página de Natural Mystic. Y también hay un botoncito ahí para prender la notificación cuando se esté transmitiendo en vivo. Así que ya lo sabe, gente. Estamos en el sorteo del CD de Conscious Culture. ¡Woo! Yeah. Hashtag sí. Conscious Culture. Ya saben, a toda la gente que se sigue uniendo, también saludos a Carlitos Villavicencio, que se está uniendo y sumándose la señal también de Natural Mystic. Y también un saludo para Sista Carla también, que nos dice que Carla, le regalen el CD. Queremos. otro CD. También Adisabeba. Adisabeba, un saludo para toda la cruda de Adisabeba también. Saludos para Mackenzie Ra también, que está conectado. Saludos a Don Vueltas y a toda la gente reggae, dice. Pleasure, man. Saludos. Y Fernando dice, Fernando Moreno, saludos Diego, viejo amigo de cuerdas, dice Fernando Moreno. Fernando Moreno, Fernando, hermano, mucho gusto. Saludos, brother. Inolvidable amigo. Yes, y un saludo para Riobamba, mi sobrino, Maurito, rey. Ya entras en el concurso, ojalá te ganes. No va a haber palancas, por si acaso. Ya lo dijo. Igual, gente, yes, síguese ahí inscribiendo. Hashtag Conscious Culture. Bacán. Comentario más bacán, más original, se viene, que lo lleva. ¿Qué se viene de Conscious Culture? ¿Qué hay? ¿Algo nuevito por ahí? ¿Primicias que nos cuente por acá? ¿Qué se viene? Bueno, ¿hay cosas nuevas? Hemos tenido realmente un tiempo bastante fuerte en los últimos 2 años, digamos así, ¿no? Nuestro proyecto del álbum fue un gran proyecto en el que todos metimos nuestra cabeza, que tomó su tiempo, y estamos contentos de que haya pasado esta fase y contentos de poder promocionarlo también. Como siempre, seguimos componiendo música, eso no se detiene, creo. Sí, que hay nuevos temas en el horno. Hay nuevos temas en el horno. Pero no tenemos una fecha y tampoco podemos decir más o menos cuándo se vendrá. Pero están en los nuevos que se vienen. Sí, porque sabemos lo que es un proyecto de esta de este nivel, de esta magnitud. Sí. Hacer un álbum es bastante difícil. Por supuesto. Es como la meta, ¿no? Que se propone cada uno, que decide que la música sea el camino. Claro, y bueno, y ahorita de que hablamos de que es una decisión, ¿no? O sea, ¿cuál es el mensaje que tú le mandas ahorita a las bandas nuevas que se están formando, a la gente que está decidiendo, bueno, me gusta el reggae, quiero hacer música, Tambito, pero no saben cómo sentirse al respecto? ¿Cuál es tu mensaje que le das a la gente? Bueno, yo lo que podría decir simplemente es que se mantengan unidos, que hagan música sin fines, ¿no? Que las ideas fluyan, en hermandad, más que todo, eso es importante. Encontrar un equipo sólido y no pensar sólido en competencia, porque eso es lo que mata la escena, que siempre la envidia, la competencia. Uno tiene que estar unido y apoyarse entre uno y otro, o sea, apoyarse. Exactamente. Qué bacán. Ahí está. Qué buen mensaje. La música no es competencia, la música es simplemente un idioma, ¿no? Y hay espacio para todos. Hay que disfrutar, podemos lograr. Ese es el llamado a la conciencia, a una hermandad verdadera. A la unidad. Vamos de cada a unirnos. Uno abre paso para los demás. Exacto. Que uno sea y que deje ser. Hacer cultura en la cultura. Así es. Exacto. Por supuesto, justo. Luchando esa es la lucha de Natural Mystic. De hecho, ¿no? Abrir los espacios, abrir estas posibilidades a que se promocionen las bandas, tomarnos los espacios, estos espacios que nos pertenecen a todos, ¿cachas? Exacto. Nos pertenecen a la cultura rock, a la cultura rap, a la cultura reggae, a todas las culturas urbanas, a las culturas musicales. Quito es diverso culturalmente. Exacto. Y estamos acá poniendo el pecho a las balas, ¿no? Yes, y también un saludo para Berito Libizupa, que dice: saludos cordiales, amigo Diego Raz Vueltas. Saludos de regreso, Berito, un gusto. Yes, I. Y sí, Sarcista Carlos también responde: saludos a la familia, ya saben. Saludos, familia, nos vemos más tarde. Esa es. También un saludo para Dieguito Fernando Báez, Zambito. Un saludo a los años que te veo, ñañito. Qué bacán que estés conectado. Y así con todo el personal que sigue siendo parte de este programa. Vámonos con algo de musiquita, ¿les parece? No, vamos con promocionales ahorita, mi brother. De la cultura. Hacemos ahí un poquito. Va. Promocionales y publicitarios en Radio CC. A ritmo de percusión celebramos los 56 años de vida artístico-musical del quiteño Ángel Porras, el diablo de la percusión. Un homenaje en el que sonará el jazz, bossa nova, rock and roll, bolero, cumbia y música nacional. Todos invitados este miércoles 17 de julio a las 7 de la noche en el Teatro Prometeo para bailar al son de los géneros y ritmos que fueron interpretados por Ángel Porras. Te esperamos con un repertorio variado. La entrada es libre, a ritmo de percusión. El diablo de la percusión, Ángel Porras. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Cosmovisión Andina Ecuatoriana, obra de autoría colectiva que recoge la investigación sobre Cosmovisión Andina Ecuatorial, compilada por Diego Velasco Andrade. Le esperamos el jueves 18 de julio a las 6 de la tarde en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura. Resignificar la cultura andino-ecuatorial es encarnar nuestro sello de identidad e interculturalidad. Le esperamos, la entrada es libre. Cosmovisión Andina Ecuatorial. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. porque están escuchando ahí Three Word. Yes, I. Nos ponemos ahí conectados también en la señal de Natural Mystic, mandando saludos también a Edison David Quesada, que dice: saludos, Diego y Kira, vamos a las de empanadas. ¿Ves? De una, Chaguito, de una. Yes, I. Eso, no, les recordamos también que nos visiten en nuestras páginas web. No se olviden de visitarnos en todas las plataformas, ya sea YouTube, Facebook, Instagram y Blogspot, que estamos ahí presentes siempre actualizando el contenido con lo mejor del reggae ecuatoriano y del mundo. Por supuesto, ya lo dijo mi brother Sativa ahí. Y seguimos con nuestros invitadazos de luxe acá en las cabinas Natural Mystic. ¿Qué tal? De la anécdota, creo yo que llegó el momento. Si nos podrías contar aquí alguna anécdota que tú tengas ahí de tus vivencias musicales, algo que se te o que venga. Que tengan, ¿no? Básicamente o claro, como banda. Cada uno, no sé, por ahí. Algo que peculiar que no se puedan olvidar. Algo que no me puedo olvidar dentro de la música en Alemania, eso es muy fácil de recordar. sabes que yo cuando llegué a Alemania, yo no sabía hablar alemán, claro está, y sin embargo tenía una ansiedad, una necesidad de tocar, de aprender, de desarrollarme más, que me metí a una escuela de música sin saber el idioma. Y eso fue un año tremendo, porque el profesor de música me enseñaba a mí solamente tocando, ¿no? Y no podíamos hablar. Y era una cosa tan, ¿cómo te puedo decir? Una motivación para mí también, el aprender el idioma, el aprender a hablar en la nota musical. Que al final, o sea, cuando estaba terminando mis clases, mi año de escuela, yo podía hablar con mi profesor. Y eso es algo que no voy a olvidar y creo que mi profesor tampoco lo va a olvidar. Y claro, eso es una de mis experiencias. Ayuda también de Kira, ¿no? También ahí. Por supuesto. Yo creo que sin Kira no hubiese sido posible todo lo que ha sido posible hasta el día de hoy. Y no solamente hablando del idioma, ¿no? Sino en muchas cosas. Y creo que aparte de ahí mi está. Compañera musical, ha sido mi compañera en todas, creo yo, dando guerra y compartiendo el mensaje juntos, que eso es lo que nos ha unido a nosotros, creo, y nuestra forma de compartir la vida es la música y el mensaje que tenemos, intentando de llevarlo más allá. Guay, Cita, ¿qué nos podrías contar? ¿Alguna anécdota que te puede...? Ay, no sé. Cuando el Diego tenía que aprender alemán. Yo era traductora. Claro. Sí, yo me recuerdo que tú andabas diciendo solamente tres frases. Me llamo Diego, soy de Ecuador, soy músico bajista. Sí, eso fue lo primero que aprendí. Y así intentando sacar los números de los teléfonos de los músicos y los números. para ir por más de algo. Claro, y cuando tenía una cita les decía: Kira, ¿qué dice aquí? Tienes que irte conmigo. Sí. Y así empezó el camino de la música en Alemania y, wow. Y claro, juntos, ¿no? Fue increíble. Y más que todo, reunir a los músicos con los que estamos no ha sido nada fácil, porque yo creo que buenos músicos en Alemania, en la ciudad donde nosotros venimos, encuentras en cada esquina. Hay buenos músicos a quienes tú presentas un proyecto, le pagas su galle, su dinero por tocar, y reúnes una pata que seguramente va a ser espectacular. Pero creo que el lado más difícil e interesante también a la vez es encontrar los músicos que, aunque tú no tengas un material en las manos, se embarquen en el mismo bote. Se embarquen en el mismo bote y digan: ¿sabes qué? Yo creo en tu actitud y yo creo, o sea, las ganas que tienes y creo también en el mensaje que tú quieres dar con la música. Y yo me embarco en ese bote y vamos ahí a ver qué pasa. Eso ha sido lo más difícil. Ha tardado sus años, pero creo que uno ha tenido que empezar, ¿no?, de una u otra forma. Yo como bajista empecé suplantando de suplente, digámoslo así, ¿no? Por aquí no tenían un bajista, tenía que irme allá a tocar porque el bajista no estaba para la fecha. Y fue así como empecé a conocer músicos de esta banda, de esta otra, y fue así más o menos como yo escogí, entre comillas, digamos así, los músicos con los que empezaríamos Conscious Culture. Y también el camino, cómo nos juntamos las tres cantantes, también es interesante. Eso, ahí va, yo quería preguntarles eso. Porque, como Diego ya dijo, que tocamos con varios músicos por ahí, por allá, y tocamos con varios cantantes también, artistas de diferentes lados, de Jamaica, de África, de diferentes países africanos. Y tuvimos un cantante con el cual hicimos los coros, cantamos unos coros y se separaron nuestros caminos y nos quedamos sin cantante. Entonces ya pensamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Queremos seguir? Ya, bueno, tenemos tres cantantes aquí, pues. Entonces nosotros ya nos pusimos a frente, lead vocals. Primero empezamos con unos covers hasta que reemplazamos los covers poco a poco. Fueron saliendo uno a uno del repertorio, reemplazados por temas originales. Sí, así ha sido. ¡Qué bien, qué bien! Y fuerza, ¿no? Ese trío vocal ahí, bien bacán. Sí, sí, es algo que no se ve mucho, ¿no? O sea, somos tres cantantes que intercambiamos entre lead vocals y backing vocals, y hay temas donde una es la lead vocals y las dos hacen los backings, y tenemos temas también donde cambiamos dentro del tema los lead vocals. Así. O sea, como en Jamaica en su tiempo era, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Los mismos congos. Sí, congos. Así es. Así sí, exactamente. La raíz, justo, así es, ¿no? Pues. Qué bacán. Y sí, bacán. Nuestra música tiene, o sea, los instrumentos tocan bien roots, reggae roots, de lo antiguo, y los voces lo mezclamos un poquito con soul, también tal vez influencias del pop, no sé, pero así que es la mezcla, modern roots, en estilo antiguo. Sí, un poquito de dub, de dancehall también metemos. Sí. O sea, no está en el disco, pero en vivo sí. ¡Qué bien! No se olviden, ¿no? Ahorita. ¡Hablando del disco! ¡Hablando del disco! Ya saben, en todas nuestras redes. Ya saben, vamos con un temita. No sé si me ayudas a presentar el segundo temita que se viene. Ya. Ok, perdón. No, todo bien. O sea, talk, se llama talk, se trata de comunicación. No solamente hablar, sino también es importante escuchar. Y lo lindo es que es un featuring con un cantante muy bueno de Jamaica que se llama Denham Smith, con el cual a veces tocamos, y es un placer que está en nuestro álbum también. Vaya ahí. Vaya ahí. ¡Bum! ¡Suéltalo! Al aire acá, tenemos unos problemitas técnicos acá, pero Estamos acá con nuestros invitados, ¿no? Especiales. Y también representando a la escuela ecuatoriana, el maestro Jason Vallejo, también baterista, guitarrista de la gente, también aquí, que también acá ha venido a hacer el aguante, que está en todos los proyectos, ya saben, en los que están aquí en Ecuador, el maestro Jason. Así que, como también estamos aquí compartiendo contigo, también tú, ¿alguna anécdota que nos quieras comentar también de tu experiencia musical también? Una anécdota pesada, cuando vino Alpha Blondy y tuve la oportunidad de pulsar, creo que la mitad del tema con él, que es Brigadier Savary, uno de los temas más conocidos. En la Asamblea. En la Asamblea Nacional. Justo ahí. Y que me haya dado la reverencia de una manera como bendición de seguir en la lucha, pues eso es lo que me dio la energía, el poder y el sacrificio de seguir dándole al reggae music, que creo que es lo mío, y ahí nos mantenemos, y creo que me mantendré hasta el final de mis días, ¿no? Bacanísimo. Justo Natural Mystic cubrió ese evento también ahí. Si quieres ver ese evento que Alpha Blondy estaba en la asamblea, está en YouTube. Ponte pilas ahí, toda la cobertura. Bacanísimo. Seguimos aquí también. Mis hermanos, bacanísimo, loco. Qué emocionado tenerles acá. Gracias, bro. Siempre va a ser un placer. Las veces que vengan otra vez se vienen nomás. Ojalá, también con las puertas de la Natural están abiertas, de los saberes. Claro, con un nuevo producto ahí. Para que las nuevas generaciones también, que no están al tanto también de del conocerle a Diego, ¿podrías también comentarnos cómo es tu experiencia en la música aquí en Ecuador cuando estabas aquí? Bueno, aquí el más grande proyecto que participé fue Alma Rasta. Con ellos estuve, no estoy seguro, creo que 8 o 9 años toqué con la banda. Ya formé parte de su álbum Sonido del Gueto. Ahí estoy en todos los temas menos en el número 5. mi gran amigo americano, el bajo, y claro, ese es el repertorio más grande que hay dentro de mi carrera musical dentro de Ecuador. He tocado también con la banda Natural, bueno, que se llamaba Natural en aquel entonces. Claro, tocábamos mis inicios. Y nuevamente Jason. Yo era muchacho de 15 años. Sí, estamos hablando de hace 2005, creo. 2005. Claro. Vea, casi 15 años. Y bueno, la experiencia que tuve con Alma Rasta, que tuvimos, ¿no? Porque Kira formó parte también de gran parte de un gran paso también de Alma Rasta, ¿no? En el álbum Ya Vibración, más conocida como La Chica Dulce. Sí, el tema. Sí, y bueno, o sea, Alma Rasta, muchos respetos. Conocí muy buenos músicos, grandes músicos y grandes amigos también, como Andrés Avega. Los teclados. Saludos, maestro también. Y claro, y esa es la música, ¿no? Quien está en ese camino, pues uno siempre encuentra personas con las que uno se alegra de compartir, seguir compartiendo, no importa cuánto tiempo pase, ¿no? Hoy día justamente estaba en la casa de Andrés Avega con nuestro hermano Jason. Ensayando un poco, viendo un poco el repertorio de lo que va a ser el 25 en la Nina Shunko. Y claro, un placer, ¿no? Imagínate lo que significa para mí, con músicos que he venido haciendo música desde hace mucho tiempo, qué sé yo, 15 años atrás. El hecho de poder estrecharnos la mano, darnos un abrazo y de compartir música es algo impagable, ¿no? Es algo. Además, momento de seguir en la lucha, ¿no? Claro, claro. Y respetos a todos los hermanos de ese tiempo, hace 15 años: Alma Rasta, Kunta Sati, Valos Naturales, Roberto Carlos, Shakur, Mota. No sé, muchos más. O sea, han sido lindas experiencias realmente. La escuela para los que seguimos después también, porque prácticamente nosotros empezamos, muchos de nosotros, en el público que les veía a ustedes. Uh-huh. Y de ahí esa motivación, ese gusto, fue lo que nos llevó después a explorar algún instrumento y estar ahí en la lucha, igual. Como estamos hasta el momento. Y también desde la radio, que es nuestro fortín, para siempre llevar la música a todos los rincones del Ecuador. Bacanísimo. Y lo que ya nos escuchan en Alemania. Y ya estamos otra vez con el tema Talk. Escúchale. Volvió. My daddy, let it out. proper things to do, that's why me off it day road. And when me realize me say I'm closing you out, but I apologize for the situation. My mind is out of range, I lost communication. Sometimes, girl, but now we hear this, work it out. Talk to me, go to my. Acá. Emocionados aquí conversando un poquito de comida estábamos, ¿no? al aire, y justamente aire. Don Jason Vallejo hizo una gran pregunta diciendo cómo es la comida en Alemania y la cuestión de eso. Bueno, de la... nosotros tenemos que decir, nosotros somos ecuatorianos más que alemanes, creo yo. O sea, yo me ha tocado integrarme mucho en la cultura alemana y claro, me ha tocado probar de todo. Pero nosotros en casa cocinamos mucho ecuatoriano. Yo soy vegetariana, así para. Nos gusta el frijol, nos gusta la lenteja, comemos en serio muchos granos. Sopa de quinoa, rico de papa con acelga y choclo. Sí. Vamos a comer. Pero los alemanes en general les gusta mucho la papa, con mucha papa y carnes muy rústicos, pero yo soy vegetariana, así no lo hago mucho. Bueno, la cosa es que. Es chistoso, ¿no? Porque creo que toda la familia también ha entendido cómo es mi nota, o más claro, mi cultura de comida, que no importa dónde vamos, si es donde la abuela, si es donde la madre de Kira, siempre hay una ollita de arroz. Y la cuchara al lado. Que uno llega a casa, a la mesa, yo sé exactamente dónde me tengo que sentar. No tengo que pelear por puestos. ¿Qué es lo más raro que has probado por allá, Ñaño? Lo más raro, difícil decirlo. Creo que tiene una cocina también muy rica, pero... El plato más exótico, tal vez, por ahí, no sé si estuvo mal. Creo que alemán, que sea exótico, creo que no ha habido algo que me ha... ¿La cerveza? La cerveza. Más bien, yo creo que en Alemania la oportunidad, uno tiene la posibilidad de comer comida de todo el mundo. Sí. Tú tienes ganas de comer algo de no sé dónde, ¿no? Y lo puedes conseguir. Cocinamos curris también y cosas así. O sea. Pero, en Alemania no hay algo así como vienes del Ecuador y un morocho. No, hijo. Debe haber. Pero hay diferentes regiones también que tienen su cocina. Pero la plena no soy muy alemana en ese aspecto. Es que igual, la comida ecuatoriana es entre las más ricas del mundo. Un buen mote ahí. Listo, saludos a Vivi Bonnie Aguilar también, que nos envía Bless, todas las bendiciones. Bless hermana. Vivi Bonnie. Bacanísimo, y ya estamos muy cerca de sortear este gran ejemplar. Por acá tenemos. Estamos revisando los mensajes y justamente ya. Ya escogieron el ganador. Ya el ganador. Ya está. Sí, bueno, un mensaje que realmente nos ha convencido, creo que hoy día. Y ese es: vamos a las empanadas de Edison David Quesada. ¡Vean! ¡Vean! Amigo Edison David Quesada. Se ha ganado este disco. Pásalo a retirar donde venden las empanadas. Así que pásalo a retirar con unas empanadas. Estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo bien, brother. Aquí, en todo caso, comunícate por interno con la página de por Facebook de Natural Mystic. Y bueno, tú serás el acreedor y te entregaremos de alguna manera, no sé, te haremos llegar, ¿no? Pongámonos en contacto y ahí podemos organizar. Ya sí. Que ahí está. Muchas gracias al Prode. ¡Felicidades! Por darnos este disquito a Natural Mystic. Bacancísimo ahí, yeah. Se dio. Saludos, Edison. Bacancísimo, brother. Yes, y así no se olviden de visitar nuestras plataformas virtuales en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Blogspot. Así que... siempre conectados con lo mejor del reggae ecuatoriano. Ya saben, la agenda cultural está muy copada estas semanas. El día viernes hay en la Nina Shunku el concierto por los 20 años de la Logia Marginal y va a haber harto reggae ahí, así que los esperamos a todos. Esperamos que toda la gente se conecte y caiga, porque sin ustedes esto no se puede. Y caigan el viernes, va a haber una sorpresota internacional, así que pilas, muchachos. Igual, gente, la primicia. Estén pilas para lo del workshop. Yo creo que mejor vamos dándole otra vez a la agenda cultural para que gente pueda estar ahí pendiente de todos los eventos que se vienen en esta semana nomás. Déjenme coger la acordeón, la ayuda, le cogiste embajada, cogiste de bajada. Ya perdió la. Bueno, gente, este viernes no se olviden, aniversario 20 años Logia Marginal. Y también el Vivo por la Música Festival, que aunque es en octubre, le damos ya la promoción porque viene Gondwana, se nos viene Maxi Vargas, así que Salmo y Spiritual Lyric Song también presentes. Bacanísimo, tenemos el Versus Etapa 3K, el 3 y el 4 de agosto en el Teatro Prometeo. Workshop, Drum and Bass en la Nina Shunku, 25 de julio a cargo del Diego Viteri, alias El Vueltas, mi brother acá. Alias. Pues, ese es el nickname, pues. Rabadab, Dirty Sánchez en todos los mates, ponte pilas ahí en la zonita. Concierto Blues and Reggae, una noche rebelde, Rebel Night en el Rebel Salón el 19 de julio, como ya lo dijo la Vale. Copa Monkey Brew, campeonato de fútbol con las bandas, ¿no? De algunas bandas de Quito, ¿no? Suburbia, está Suburbia, Cuenta Sativa, los de Equinoccio Flow, exacto. Están algunas bandas. Bueno. Sí, campeonato relámpago, así que caiga, va a haber reggae, música y fútbol. Vaya, vamos gente. Vaya, ahí, bacanísimo, ahí está, esa es la agenda cultural. Año, falta un evento que nos estás nombrando con la gente de Ras Band. Vamos a estar el 16 de agosto en el Reggae Summer. Bacanísimo, Simón. Cierto, cierto. Qué pesada. Me parece que es en el centro de la ciudad. En el Museo de la Ciudad. Exacto, va a ser en el Museo de la Ciudad. Malqui, así que asistan, gente, va a estar re bacán. Excelente lugar. Excelente banda, así que no se lo pueden perder en agosto, Ras Band con el Reggae Summer para toda la gente. Así que vean, hay harto reggae para escoger, y así que la gente lo único que tiene que hacer es caer y asistir a estos eventos, activar la escena, apoyar a las bandas ecuatorianas, apoyar a la gente para que este movimiento siga creciendo. Apoyar también a la escena nacional, no se olviden. Así que vámonos despidiendo también. Sí, por supuesto. Un último mensajito a mis hermanos. Para toda la comunidad. Manténgase juntos, pulsando, toquen música, sueñen música, hablen música y manténgase unidos más que todo. Tu mensaje que nos quieras compartir, hermana. Así es, métanle fe, métanle amor y piensa más allá, no solamente en el momento, sino métanse en proyectos para crecer, para mañana. Muy bien. Mi brother ahí también que está de invitado. Un abrazo a todos, hermanos, ya saben, unidad, fuerza, un solo puño, un solo amor. Más reggae en tu vida, ponle color. Big up, Conscious Culture. ¡Bacanísimo! Maravilloso este programa. Una cosa más antes de olvidarme. Bueno, yo he traído algunos discos de Alemania que me gustaría, por supuesto, que la gente los tenga de una u otra forma. Así es que yo estaré nombrando el día y la hora donde nos podamos encontrar todos juntos para el que quiera tener un disco de Conscious Culture. Ya saben, me voy a comunicar y espero tener una buena resonancia de ustedes. En Natural Mystic vamos a estar compartiendo justamente para que les dé información y vamos a hacernos eco de esta voz para que tú y toda la gente que hoy nos ve y toda la gente que puede escuchar, por favor, adquieran el disco de Conscious Culture porque es música reggae pesado del que nos gusta. Ya lo dijo nuestro hermano Diego Sativa, así que gente, ha sido un tremendo placer haberles tenido esta noche en vivo aquí en Natural Mystic. También un agradecimiento a la Casa de la Cultura por darnos el espacio para que nosotros podamos transmitir a toda la gente que nos está viendo este sentimiento tan bonito que para nosotros es el reggae. Así que yo me despido, yo soy Frida Ombala y conmigo será hasta la otra semana. Así que, gracias gente. Yes, ahí nos despedimos desde aquí, desde la cabina de la Casa de la Cultura. No se olviden, martes 9 p.m. todos los días. Bacanísimo, un placer haber estado acá este martes compartiendo con los hermanos aquí en familia. Estamos el otro martes en la misma hora, a la misma hora y por el mismo canal aquí en la Casa de la Cultura. Ponte pilas, gente. Yo soy Juan Chains. Chao a toda la gente. Chao.